sé que me has estrechado, que me has hecho, que me has dado. No creo en nada, pero estoy enamorado. Lo que siento me sale del alma, algo extraño corre por mi piel. Presente vives en mi memoria, te juro que ya no sé qué hacer. Mi cuerpo hoy reclama tu presencia, solo sabe cuánto duele el frío. No sé si resista ya esta ausencia, te pido no seas así conmigo. No sé si tus detalles me llegaron tan profundo. Esos besos tan bonitos, quizás por los encantos que te llenan de nobleza, también porque te quiero, sé que me toca esperar. Cuando paso por tu lado me confundo, y es lo mismo cuando cruzamos miradas. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Porque de ti yo siempre vivo enamorado. ¿Qué me has dado? No creo en nada, pero sé que me has flechado. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? No creo en nada, pero sé que me has flechado. Marcela Patricia Gutiérrez, la hija de Jimmy. ¿Qué me has dado que sigo contigo? ¿Qué me has hecho que no sé qué hacer? No entiendo por qué mis sentimientos se adueñaron de ti como ayer. Solo sé que tú tienes la culpa, fuiste tú quien rompió mis esquemas. No es tu culpa, estoy enamorado, así en vida yo cargo esta pena. Estoy yo loco porque no sé lo que piensas. ¿Será que has decidido terminarme para siempre? Si yo he dado todo por tenerte hasta la muerte, ¿por qué quieres marcharte dejándome el alma herida? Cuando paso por tu lado yo me asusto, siento nervios cuando cruzamos miradas. ¿Qué me has hecho? ¿Qué? No creo en nada, pero sé que me has flechado. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? No creo en nada, pero estoy enamorado. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Porque yo siempre de ti vivo enamorado. Y es que me tiene patinando, oh, oh. Y es que me tiene enamorado.